y que no duerma en mis noches desoladas. ¿Qué le importa a la gente que yo beba? Y que digan que yo no valgo nada. No pregunto por la vida de nadie, jamás me importa la vida que es ajena. Cada cual que viva como pueda y de su vida si es mala o si es buena. Cerveza y tomar trago. Eché las copas bien llenas, cantinero. Otra botella que ya mismo la pago. Yo no pregunto por la vida de nadie. Jamás me importa la vida que es ajena. Cada cual que viva como pueda y de su vida si es mala o si es buena.